¡Qué elegancia la de Francia! Bienvenidos a su programa. ¡Qué elegancia! La de Francia. La de Francia. La de Francia. La de Francia. La de Francia. ¿Qué? Tiene que vengarme del episodio pasado también. Bienvenidos a su programa. También, Gab. No puedo competir contra ti. Tampoco se puede esto. ¿Cómo estás, Gab? Estoy un poco sorda por tu grito inicial. Traté de mantener la nota, pero me costó un poquito. No, o sea, me tuve que quitar los audífonos, pero... Me cagaste de... Y me hubieras dicho, bájale volumen, o te hubiera pasado los controles. No lo sé, pero estuvo bien. Es como para empezar con más punch, ¿no? Como preparado. Ya me dice punch. El luto ya pasó, amigo. Ya, 2 semanas. Ya le chillaron lo que tenían que chillarle. Ya, eran 9 días nada más. Se pasan. Pero se mezclaron los dos lutos, los dos duelos. Y faltó hablar de Tongolele, y faltó hablar de la actriz que también estuvo en... ¿Cómo se llama esta? ¿En Gossip Girl? No. Ajá, Gossip Girl estuvo. Y en Buffy, la Casa Vampiros. Ajá, y estuvo en unas películas infantiles también. La de Bailando. ¿Sueños sobre hielo? Ah, la de... Soñando. ¿Cómo era este? Para soñar... Soñar, bailar, soñando. No, es que los sueños se cumplen. No, es que en España esa película le pusieron bailando y terminé patinando alguna cosa así. ¿En serio? En España, sí, wow. Sí. Luego les busco esa onda. Bailé, amigos. Y patiné. Alguna traducción mafufa, de esas que todo el mundo les encanta. Pero antes de traducciones mafufas, bienvenidos a Qué Elegancia, la de Francia, programa número 100. ¿Qué? 212, perdón. Eso quiere decir que es el número 16 de la octava temporada, amigos. Ya sobrepasamos la mitad, amigos. Y seguimos puntuales. Sin semanas, sin podcast. Aún ya, no sabemos cómo malos, vas a acabar. Perdón. Seguimos aquí con el sindicato, amigos. Sé que los otros días nos vieron tan jodidos. Dijeron, ¿sabes qué? Les damos lástima, no llevan rating. Antes tienen más comentarios, ahora tenemos que estar nosotros para poder alzarles el rating. Así que, bueno, nuevamente está aquí el sindicato, como siempre, apoyándonos. Y antes que Fatecus abuse de los aplausos, también quiero agradecer a Moy y a Bernardo, su papá, para que también nos dieron la donación para la botonera, aparte de Don Grisway. Claro. Y la gente sigue la lista. Ahí sigue, pero se nos olvida, amigos. Es que como es muy larga, amigos, y a la larga se acostumbran ustedes, pues nosotros la tenemos. Que... también. A la que gusten también. Bueno, yo veo que más a la larga, porque los podcasts han durado por lo menos de hora y media, de hora para arriba, ¿eh? O sea, digamos que la gente ya ha tenido más tolerancia. Antes nos aguantaban 7 minutos, o 5 tal vez. O como 10, diría nuestro amigo, hater. Hater o amante. Que se la YouTube. Come, según los Gris, güey. Aclaro. Aclaro, sí. Igual no creo que nos vuelva a oír, entonces. No. Si una vez pudo, si no, que 212 veces que lo escuche, no creo que vaya a aguantar, amigos. Sí. 212 veces. 16 de la. No puede aguantar. Ah, muy bien, amigos. Bien. Tienes prisa, ¿verdad? Ya sé. No, que... pero me impactó el récord en donde empezaste a la bienvenida esta vez. Ya. Normalmente como que, la alargas más. Dependiendo. Sí. Dependiendo de qué tan vanidosa se ponga, la entrada. Claro. Yo penetro con información, pues perfecto, ¿no? Pero ya hay la gente quien quiera, pues adelante. No, el día de hoy vamos a hablar de... Sí, amigos, soy muy guarro, disculpa. El día de hoy vamos a hablar de una persona que es más guarro todavía que yo, ¿no? ¿Dirías guarro? Digamos que es que si lo digo sin pelos en la lengua, si lo digo políticamente incorrecto, van a pensar que es bisoño. No es bisoño 2. No, ya hicimos ese podcast. Qué interesante que, o sea, sin quererlo o sin pensarlo, pudieran estar enlazados, ¿no? Sí, enlazadillos. Sí, sí. Y también Paquita de la Llorra tiene lo suyo, porque ajá, Paquita también decía las cosas tenía como pelos son. En su con lengua. Todo. No. Digamos que no es que tuvieran un hijito Paquita del Barrio y también bisoño. No. Dios no libre de eso. Pero, esta es la primera vez que metemos algo entre comillas moderno y novedoso, porque acaba de entrar dentro del mundo del Vaporwave. Y sí dije de entrar dentro del mundo, yo lo sé, amigo. Aquí se redondea y nadie nos dice nada. Dentro del mundo interior. Así es. Para introducirlos bien en esta materia, vamos a hablar de una serie que se estrenó por allá del 2004. ¿Qué hacías en 2004 para empezar? Yo estaba saliendo de la primaria, tenía 13 años. ¿En serio? O estaba entrando a la secundaria. Yo todavía estaba en la primaria, fíjate. ¿En la primaria? Salí en el 2005, ajá. Oh, ya. Estaba como en quinto, ahí viendo qué onda. Estaba morrilla en pocas, exactamente. Estaba viendo cómo teniendo respirar, mi ¿no? primer crisis existencial o algo, porque era muy así filoso. En primaria. Sí, lo creo. ¿Sí? Sí lo creo, porque atrás tiene de esas. Sí, es que a veces uno ve a un niño y dice, ay, ¿qué puedes tener? ¿Qué puedes tener, chamaco ¿no? pendejo? Y ya cuando ves todo el show es... Es como, oh, no, Riley, espérate. Pero sí, o sea, tú vives tus emociones en tu edad muy intensamente. Así es, como la película que no ganó el Oscar. Bien, ya por se cierto, puede empezar a hablar. Por cierto, felicidades la gran para... sorpresa de la noche. Recuerda que esta es mi nada dentro de qué legacia para ahorrar tiempo en el servidor. Hermoso. Pero jamás pensé que ganara Nora, ¿sabes? No, o sea, no lo pensé. Que ganara que a Nora, pues película. Ah, tiene lo suyo, la verdad es que. No, a mí me gustó mucho, pero no se me hace la típica película que premian con las que competían. Bueno, es que ya no van a. Ya digamos que ya pasó de moda también estar premiando el infravalorado. Pregúntale a Precious, ¿no? O por ejemplo, las cuestiones bélicas también. ¿Cuándo fue la última? Por ejemplo, Brutalist. Que hablaba también de... Conclave. O sea, yo creo que no la vieron completa. Conclave también está chida. Conclave, claro. ¿Qué otra vía? La sustancia estaba chida. ¿Qué otra vía? Esa no la he visto. La brasileña tampoco la he visto. Es esa la brasileña. Ah, ok. Okay, estamos aquí. ¿Qué otra vía? Amelia Pérez, obviamente, que ganó... inesperadamente dos premios. Inesperadamente. Todavía te lo paso, pero el de mejor música. Ay, no puede ser. Aquí tenemos mejor colección de música. Para eso vayan a bandcamp.com/ que le hagan si la de Francia. No, que le hagan si de Francia.bandcamp.com y descarguen por ahora gratuitamente todos los el soundtrack de las 7 temporadas. Habrá soundtrack de la 8ª temporada, no lo sé, amigo. Estamos negociando con las disqueras. Es un poquito difícil, Sobre todo cuando uno tiene que infringir derechos de autor, ¿verdad? Que realmente solo era para felicitar a Flow, que la neta está bien chingona su película. Fue lo más increíble. La fui a ver el mero primero de enero de este año. Todo desvelado después de una cosa, pero yo le prometí a Andrea que íbamos a ver a Andrés Mija. Por si no lo sabían. Es que nunca la menciono, ¿verdad? Es que no tanto. La tenía muy protegida porque pues, era menor de edad. Ya está grandecita, ¿no? Sigue siendo menor de edad, ¿no? Es como bisoño, ¿no? Que también. Por cierto, también tenemos podcast. Muy buena película, muy divertida. Sin diálogos, como me encantan las películas. Fue increíble eso. Y también esta parte independiente de lo que lograron con un programa de software libre y así con pocas es. Personas, pero mucho talento. Me impactó. En tu cara, Maya. Flash. En tu cara, Flash. ¡Viva Blender! Y así como Blender, ¡viva Reaper, amigos! Por cierto, este podcast se edita con el Reaper. Exactamente. ¡Qué protus, ni que se pinche más! No lo siento, ya. ¡Basta! El día de hoy, ahora sí. Después de 10 minutos más o menos, hablando pendejada y media, vamos a hablar de una serie que ya cumplió 20 años, por ende, ya está dentro del mundo del... ¡Vaporwave! ¿Y de qué trata? Pues obviamente trata de cuidarnos a unos los otros. O más bien de ver experiencias que le están pasando a otros en pantalla para que seamos más conscientes de las enfermedades que tenemos. Pero nada de esto sería posible si no hubiera un antihéroe. Porque yo creo que el personaje es un antihéroe, en toda la expresión de la palabra. Pero digamos que al final se le agradece su existencia de alguna otra manera. Qué bonito. O no lo sé, ¿no? Digamos algunos que algunos no lo agradecen. No. Digamos que bien o mal, siempre dan un diagnóstico médico. Muy bien. Aquí estamos hablando de ¿Cómo decimos? ¿En inglés o en español? Es que se iba a decir en español. En español, va. El día de hoy vamos a hablar de Doctor House. House MD. Bien. Gregory House, diagnóstico médico durante las primeras tres temporadas. Me encanta. A mí me gustaba mucho la música que ponían al inicio. El intro está buenísimo, minimal, como que en suspenso, ¿sabes? Claro. Digo, no debemos entrar en ese aspecto, pero 2000. No, muy inicio de 2000, ¿no? Como pero que el, 90, lo misterio. Ándale, como que el cinder era como misterioso, ajá, como era como más lounge. Ustedes me entenderán. Pero bueno, Gas, PhD en Doctor Houseismo o en House MDismo. House MDismo suena como música house. Hablando de House, al rato. Aguántense, pero cuéntas. Mientras, ¿quién fue? Yo fui. Porque ahora sí, ya fue, señor. Ahora sí ya fue. Así es, ¿qué fue? Gregory House, diagnóstico médico. Me encanta. O Dr. House. O House MD. House MD. Sí, es que cada vez que digamos eso, hay que decirlo como lo anunciaban en las en Universal, en Fox. House MD. ¿Te acuerdas cuando anunciaban a continuación? Doctor House en Fox. Sí. ¿Te acuerdas de esa madre? Me encantaba. Me gustaba mucho esa voz. Esa estaba bien chido. Y aparte me encantaba porque una vez sí sacaron un ringtone que era a continuación una llamada por Fox. Ay, y ahí iba a tener ahí el super ringtone. Es súper old hablar de ringtone. Ya sé. Pero bueno, ahora sí cuéntenos de qué show con el señor House. House MD. Así es. Bueno, de la serie de Doctor House o House MD. A continuación. Gabita, Gabriana. Bueno, Gregory House, diagnóstico médico. Ajá. Ok. Es una serie justamente de televisión, ajá, estadounidense. Así es. Por si no lo habíamos captado todavía. Ajá, que no los engañen sin Doctor House. Justamente fue estrenada en el 2004, por eso ya es sumamente vapor. Exactamente. Ya hemos abusado. Ya iba a inflar el pecho para seguirte la corriente. Ok, ajá. Y fue creada por nuestro amigo David Shore. Ajá. Que era el productor ejecutivo. Sí. Está ahí todo bien, todo en orden. Ajá. Muy bonito. Y también, bueno, por otras personas, ¿verdad? Chingo de guionistas, ahí como Paul Atanasio. Camarógrafos también. Editores. Contuinistas. Katie Jacobs es mujer, ¿no? ¿Quién? Katie Jacobs era otra productora. Creo que sí. O Bryan Singer. Bryan Singer, que era director, que también te usó ahí en X-Men, estuvo trabajando. Sí, me suena mucho. Y The Usual Suspects también estuvo por ahí. Alguna de esas cosas, ¿no? Sí, son muchas cosas. Pero también Bohemian Rhapsody, con razón me sonaba Bohemian Rhapsody. Debe ser muy bueno musicalizando. O le gustan las cuestiones musicales, ¿no? Bueno, básicamente la serie trata de este doctor que es irónico, misántropo y muy, muy inteligente, brillante, pero con un desprecio a la raza humana. O no sé si a la raza humana como tal, pero al menos como a ciertas actitudes, ¿no crees? Como a... Sí, a la mentira. A la mentira, sobre todo. Exactamente. Sí, porque si ustedes vieron el primer episodio, queridos amigos, de hecho, viene la primicia y el episodio tiene prácticamente una de las frases más célebres de Doctor House, que es todos mienten. Es real. Creo que por eso está todo amargado. Alguien le ha de haber mentido muy feo en su infancia que no recuerdo. Porque como que no le gusta mucho hablar de su infancia. No, pero bueno, para nada. Pero bueno, para describir la serie, imagínense que está este doctor que encabeza. Él es internista, ¿no? Porque ve todos los temas existentes. Ajá. Entonces es diagnóstico médico, interno, bueno. Sí, el caso es consultor que, también y demás. Tiene su equipo de doctores que están como así con él, es. Haciendo el trabajo sucio, difícil y pesado. Digamos que ellos y él se lo llega y dice, no, no es cierto. Exacto, exacto. Vamos a empezar primero para definir quién es House, ¿no? Creo que es lo importante. House es un, como sí, bien lo mencionabas. Todo gira alrededor de él. Exactamente, por eso se llama House MD, ¿no? Si no se llamaría Foreman MD, ¿no? Sería o Cody MD, ¿no? Pero bueno, este vato, pues es un doctor, como bien lo había mencionado, ¿cómo se llama? Gabs, que curiosamente no le gusta utilizar su bata. Ajá. Sí, porque dice, yo soy médico y todo, pero yo destaco entre los demás. Los demás usan su batita y su matraz el Hermelle y su juego de química de mi alegría. Por cierto, tenemos juego de química de mi alegría, ¿no? No. Tenemos episodio de mi alegría, mala uno. Perdón, es que me estoy aquí ahogando con tremenda información. Entonces, wow. Señor House, ajá, pues sí tiene muchas, ¿cómo se llama? Especialidades. Es un genio el vato, en pocas palabras, ¿no? Es un genio médico, ¿no? Sí. Es jefe de departamento. Ay, perdón, es que me emociono mucho. Es jefe de departamento de diagnósticos, es nefrólogo, es infectólogo, ajá, es residente en patología. O sea, digamos que tiene así un, nefrólogo De que juega los Nerf. No, el nefrólogo es el del riñón. El del riñón. Nefrólogo. Sí. Aunque tiene otro nombre, ¿no? Yo pensé siempre que era internista, ¿sabes? Ah, sí. Porque sabe, o sea, es como si fuera experto en todo. Y siento que los doctores que se enfocan más como en un diagnóstico general, al menos aquí en México, son los internistas. Ya. Pues, ¿tú qué pensaste que era doctor de qué? ¿De la vida? Doctor general, así de que se la sabe todas. Es la carta viviente ahí de Por cierto, tenemos que es que si es la Wikipedia andante, pero no es tan Vaporwave. No, bueno, sí es Vaporwave, ¿sí? Pero tenemos también un episodio. Vean, escúchalo, por favor. Tenemos muy pocas visitas. Entonces, este vato trabaja ahí en el Hospital Princeton. Ahí en universitario, ¿no? Ya saben que están las mejores ideas y todo. Pero el gato, digamos que tiene unos grandes problemas. Por un lado, es brillante porque le gusta los casos así extraños, ajá, y raros, y les gusta resolverlos. Y tiene, ¿cómo se llama? Una fijación para encontrar incluso la solución, ¿no? Pero por el otro lado, le caga su parte godín de ser doctor, ¿no? Sí. Entonces, si ese güey le dicen que a las 5 se tiene, güey, a las 4:59 ya está parado en la puerta para que a las 5, pum, ahí está, termina mi trabajo, no me estén chingando, como ¿no? Todos los que hemos sido. Godín, así en la es, vida. Como trabajador del Estado, amigos. Como gente de ahí de RTV. No sé, saludos de RTV. Saludos, los extraño mucho. Pero a lo que vamos es de que el dude no era muy. No es como muy cordial, no por decirlo muy, así. Es ojete. Sí. Entonces, digamos que cuando le toca estar en las consultas es cuando más ojete se comporta, sí, ¿no? ¿Y por qué? Porque él, digamos que solamente escucha pues los pretextos o el diagnóstico que están diciendo, y mientras van diciendo qué es lo que tienen, está viendo la mentira en lo que están diciendo, ¿no? Mentira, porque volvemos a lo mismo. Mentira. ¿Cuál está cantando? Mentiras, y yo te creía que tu amor era para mí. Ay, mentiras. Sí. Primera vez que no coincidimos. Yo pensé que ibas a cantar la de mentiras. Mentiras. Ah. Tú me enamoraste. Ahora de mentiras. Divina. Hay muchas canciones de mentiras, sí, es cierto. Porque yo sé que es mentira. Yo sé que es mentira. Hasta hay una canción de. La de mientes también. De mientes. Ya se está entendiendo. Y otra canción de mientes. Mientes, dime que me amas. De ¿cómo se llama? Enrique Iglesias. Que también tiene otra canción. ¡Mentiras! Eso me encantaba su pinche grito. ¡Mentiras! Wow, hay tanta canción. Hay canción con pura mentira. Yo creo que la compuso Dr. House. Yo creo que House MD es the playlist. Hay que hacer la playlist. Y vamos a compartir ahí en el sitio de elegancia. Para ir la playlist de Dr. House. Y vamos a pura de mentira. Ahí está, digo, ya nos comprometimos. Mínimo en unas 15 sí hay. Sí, muchas. Mentiras. Ah, no sé. Es vanidos. Pero no importa, que es que el vato es rojete, güey. O sea, no aguanta en ningún momento. El vato, y mientras más rápido se pueda zafar, y no compromiso, solo era un poco mejor. Ojete, también era un poco adicto al bigodín. Ah, sí, pues es que digamos que los genios también no son muy fáciles de lidiar con ellos, amigos. Sí. Y más cuando le falla la patita, amigos. Tiene una patita desconchavadita en este caso. Sí. Y el vato tenía una adicción, como bien lo decía Gabs, del bigodín. Gabs, aquí tú que es, usted es la PhD, médica forense, Gabs MD, diagnóstico médico. Díganos a la audiencia ilus y letrada que somos nosotros, ¿qué es el Vicodin? Es un analgésico. Ajá. De venta con receta. Así es. Que usa para tratar el dolor moderado a intenso. Pero ¿qué contiene? Tú exactamente. Te preguntarás. Sí, sí, sí. Y yo te responderé, contiene hidrocodona, un opioide sintético y paracetamol. O sea, digamos que tiene digamos que tiene la parte fuerte de la drogadura y tiene lo que te receta cualquier gente del para la gripa. Para la gripa. O sea, mira, para el COVID, para el paracetamol. Para fiebre. Tiene lógica, amigos. ¿Sí? Bueno, este Vicodin, que por cierto es nombre el nombre comercial se llama esta pastilla. Y que realmente mucha gente la utiliza de forma recreativa en los Estados Unidos, ¿no? Así que mucha banda, y por eso te digo, la piden como receta médica. Pero este vato lo veíamos en cada episodio como tragándose como si fuesen caramelos, ¿eh? Ya nada más veía con porque en su momento sí lo necesitaba o lo necesita porque tiene un dolor en su pierna. Exactamente. Por lo cual usa bastón, que eso no hemos mencionado. Exactamente, que lo usa mal el cabrón, por cierto, ¿no? Porque lo usa en la pierna equivocada y lo ves la vez rengueando. Sí. ¿Qué es José José o qué chingados, no? Pero a lo que vamos es que el vato, como bien lo mencionas, tenía un dolor muy fuerte y prácticamente cada vez que podía se echaba sus shots de Vicodin. Y te digo, traía su... ¿cómo se llama esta cosa? Su botecito naranja. Ajá. Me encanta, porque aquí en México nunca hay de esos botecitos. No, yo siempre he querido esos botecitos. Yo también. Aunque sea de souvenir. Tenemos que irnos al gabacho y no sé. Comprar botecito. Ir a una consulta médica para que nos den paracetamol. Y ya nos dan el botecito. Y te dan la caja. Ándale. No, pero déjate eso. O sea, bueno, algo que hay que saber, queridos amigos, porque estamos diciendo esta broma. Aquí en México, digamos que el servicio médico es muy barato. Sí. A comparación del de Estados Unidos. Que tiene solo que el seguro, ¿no? Solo el seguro, exactamente. No, allá no hay nada de eso. Y digamos que si te llegan a operar o algo, ya estás en deuda de por vida, ya, queridos amigos. Tu otro riñón. Sí, acá por lo menos podemos echarle un ratito y podemos tenemos programas sociales y el gobierno subsidia parte de, ¿no? Que sea bueno ya es otro pedo. Exactamente. Pero ya que lo tengas. Que esté súper saturado y que haya otros pedos, está bien, ¿no? Pero aquí estamos diciendo que en la gran mayoría de las series que hemos visto, por lo menos gringas, siempre te dan como, si ten las pastillas de alquitrán o no sé qué, o omeprazol o genoprazol para la gastritis, y se las dan en un botecito para la gastritis. Y se los dan en un botecito naranja. Naranja transparente. Transparente, y aparte viene la indicación, ¿no? Ajá. O sea, todo como muy... Y tiene tapita blanca. Exacto. Entonces, amigos, nos sorprende mucho porque aquí no llegan de eso. Entonces lo vemos como que, le están dando TikToks, se le están dando M&M's y demás, ¿no? Bueno, es adicto al Vicodin, el vato, pero también es adicto a meterse en problemas porque pues, tiene un, como bien lo menciona Gabs, tiene un... A sus pesos. Tiene un tiene un equipo. Tiene un equipo, bueno, va variando el equipo. Ajá, conforme ciertas temporadas vayan pasando. ¿No? Y los contratos de los actores. Todo eso, guiño, guiño, ¿no? Pero bueno, de los que están así de cajones, de el cajón. Dr. Foreman. Ah, sí, él es muy recurrente. El Dr. Foreman, que es el políticamente correcto, vamos a decirlo así, o el es que tiene. Es como la antítesis de Luis de House. Sí, ¿no? Sí, sí, pero tiene porque, también su lado oscuro. Porque el vato. No, pues él lo sabe. Eso es muy racista de tu parte. También lo dice su House. También le dice Ben Foreman. ¿Por qué? Porque el vato sabe cómo abrir cerraduras, sabe cómo meterse a las casas sin permiso. Porque hay episodios en los cuales House manda a investigar la casa para ver si encuentra algún indicio de que tal enfermedad se esté desarrollando. Por ejemplo, me duele el callo del dedo izquierdo. Vayan a su casa a ver si llegó a pisar un clavo oxidado que está por ahí, ¿no? Y revisen. Pero no puedo decir eso, es anticonstitucional. Tú, Foreman, tú te sabes a eso, eres negro, ¿no? Tú sabes de ese show, eres del gueto. Y el y Foreman es como, oye, eso es muy racista. Sí, pero es bien que lo sabes hacer, ¿no? Y el vato va y lo hace. Que es lo más cabrón, ¿no? Entonces, quieran o no, por Foreman, en su momento también con la doctora Cameron, que era el primer equipo donde estaba... Claro, Chase... del doctor Chase también. Y eran los que siempre iban a investigar, ¿no? Como a recolectar. Sí, que eran los que hacían el trabajo sucio. Sí, sí, sí. Pero literal sucio, ¿eh? Porque de repente unas casas estaban como medio desentonas. Y había otras que tenían hasta las latas ahí. No siempre iban a las casas, ¿no? Era como... algo eventual. Era, digamos que era recurrente, no que siempre fuera, que fuera algo muy todo el tiempo. Esporádicamente sí iban a las casas, sobre todo dependiendo si era, de qué tan complicado iba a ser el grado de... Y también, ¿sabes qué? También siento que dependía de qué tan verdadero o no era lo que decía el paciente. Es otra. Volvemos a la filosofía de vida de Hans. Todos mienten. Entonces este vato dudaba hasta de sí mismo si es necesario. Y cuando decía, se equivocaba, así, sí me equivoqué. O sea, él era que, X, ya lo sabía, ¿no? Pero también digamos que tiene su... Así como Don Quijote tenía su... ¿Cómo se llama? A su amigo Sancho. Exactamente. Doctor House tenía... así como ¿cómo se llama? Esta novela de Arthur Conan Doyle. Como Sherlock Holmes tiene a Watson. Elemental. Exactamente. Doctor House tiene a Wilson. De hecho, ese es parte de la, siento que narrativa de la serie, porque es como un paralelismo de Sherlock Holmes, porque justo lo que hace es eso detectivesco, de encontrar las razones ocultas de un misterio. Y siento que esto es lo mismo, pero pasado a la parte médica. Claro, y creo que de todos los que mencionamos ahorita, creo que Wilson es el que más lo ha tolerado, ¿no? Sí. Porque él ha hecho curar. Hubo un momento en el que sí se pelean feo, pero siempre como hasta regresan. Vidas, ¿no? Hasta vidas han sacrificado. No voy a decir más porque si no se los spoileo. Aunque bueno, ya son 20 años, ya está mi pinche vieja esta puta serie, ya hagan paro, ¿no? O sea, la pueden encontrar hasta en YouTube, porque por fracciones. Sí. No les contamos eso. Pero a lo que vamos, amigos, es de que. Wilson juega una parte fundamental para poder entrar a hacer razón a House. Es la única persona de todos los personajes que lo hace entrar en razón. O que lo hace repelar. También. Yo siento que lo hace repelar. Y uno hacia otro, ¿no? Porque House es muy duro con Wilson y viceversa. Pero siento que es el único al que verdaderamente escucha, porque ni siquiera a Cody, que es... Otro gran personaje. Cody. ¿Quién es Cody? Es la directora del hospital. Exactamente. Tiene un nombre, ¿no? Es la decana. La decana. Como es de la universidad, tiene que ver, ¿no? Exactamente. El hospital es dentro del hospital. Y que siendo decana, obviamente tiene más esta parte de relaciones públicas hospital y ella... más que doctora tiene que encargarse de que la parte diplomática no viole todas las leyes. Sí. Que sabe que es un genio, Javo, sabe perfectamente lo que es capaz, pero sus métodos poco ortodoxos es el que todos vaya a la mierda, ¿no? Y quién entra en cagadera, pues ¿cómo lo solapas todo, no? ¿Cómo lo metes debajo la alfombra? Es más, ¿cómo juegas con el mismo Javo? Porque Cody muchas veces ha jugado con Javo, ¿no? De que, que no te tomas tu Vicodin en tantos días, porque te estás volviendo dependiente de esa madre y el Javo. No. Bueno, ahora si tú no te tomas tu Vicodin por 6 días, tú no tienes consultas durante un mes, ¿no? Puta, House bien contento, ¿no? Sí, como... Porque lo que más creo odiaba en la vida eran las consultas... Las consultas generales. Generales. Sí. Pero para hablar un poco de la temática de los capítulos, casi siempre, me voy a atrever a decir como un 80% de las veces, en la consulta diaria... encontraba la respuesta mágicamente, o sea, como hacía sinapsis su cerebro y era como esto conecta la con esto uña y del dedo gordo como la tuya que está infectada es un hongo, entonces la señora que viene así es porque tiene un tiene un callo ahí mal puesto por un mal pedicure. Ahí está, y lo conecta, ¿no? Sí, denle dos aspirinas y se podrá bien y mañana, ¿no? Y mientras, 3 días antes agonizando, ¿no? Porque no encontraban el ¿no? Y mientras House ya se había peleado con Wilson, con Chase, con todos los personajes de su equipo, con tal de estar buscando, ¿no? Está muy interesante, amigos, porque, digo, viene la parte de la realidad de qué tanto puedes, qué tan frío puede ser para ser un doctor, ¿no? Y en este caso, para tener en cuenta que la responsabilidad que tiene, o por lo menos yo lo veo con House, es el salvar vidas. No le importa quién seas o cómo es, lo que le importa es resolver el misterio para salvar una vida, ¿no? Y si está hecho bien esa parte, su trabajo está más que satisfecho. A lo mejor esa parte sí la tiene muy desarrollada él. Él sí verdaderamente hizo su juramento de Hipócrates. Y dijo, yo voy a salvar vidas, no importa si les caigo bien. El otro hicieron juramento de hipócritos, porque la neta, pues a veces no la hacían chido. Chiste, señor. Ya sé, chiste de tío, sí. Pero funciona, o sea, lo que va. vamos. Claro, o sea, claro. Sí, amigos, entonces la neta, esa es básicamente como la trama principal, ajá, de los episodios, porque si nos filamos de episodio por episodio, amigos, no vamos nunca a acabar. Son 8 temporadas. Y aparte... Solo 8, es muy interesante. Pues está bien. Yo también creo que llegaron al punto correcto. Ya no tenían que hacerle más. O sea, no era necesario. No. Es como pienso a veces en Grey's Anatomy y yo sé que me van a funar billones de personas. Ay, no, pero Grey's Anatomy ya también. Es como de Good Doctor también. Yo digo que es como de ya pueden dormir a Grey's Anatomy. O sea, ya dio todo lo... O sea, yo sé que puedes... sacar nuevas historias y revivir a millones de personas, exacto, y matar a otras. Yo no he visto más. Doctor House especial de COVID, por ejemplo. O The Good Doctor, por ejemplo. Good Doctor sí fue muy... A mí no me gusta Doctor tanto. Interesante. Ay, a ver. Tal vez no es un remake, porque no lo es, de Doctor House. No, para nada. Pero también es como un doctor diferente que encuentra la cura o el diagnóstico preciso de una forma extraña o... O no sé, fuera de lo común. En eso siento que se parecen. Yo siento que se parecen más que nada en la parte de que son problemáticos. Fuera de lo común, un poco ortodoxos también su manera de ser doctores. Uh-huh. Y justamente de eso, ya que estamos hablando de diferentes series que están inspiradas en Doctor House o que tienen que ver con Doctor House, en el mundo del anime, ajá, también hay una serie que, por cierto, está ahorita en ¿cómo se llama? En emisión, y se llama Ameku MD Doctor Detective. O sea, es Ameku diagnóstico médico, doctor detective, ajá, ¿no? Y es una chica que es como igual como Doctor House, que dice, ah, me duele el estómago por eso. Y pues estuviste pescando, ¿verdad? Ah, sí, porque te comí. Mira, tú lo que tienes es una madre de estas, porque te comiste un pescado crudo, ¿cómo se llama? Pescando ahí en el río de Tokio y la chingada. Y como pero ¿cómo es ella? ¿También es medio culera? ¿O ella es toda kawaii? Es como no tan house, pero es como muy regañona, ¿sabes? De que yo tengo la razón y se chinga, ¿no? Y también tiene su becario y tiene así como sus seguidores para, ajá, ¿cómo se llama? Que están como estudiándolas, ¿sabes? Pero digamos que ella también tiene su show. Es como una detective también, ¿no? Va con lo mismo. Lo único que le molesta es que le digan que es chaparra, ¿no? Que es una niña. Cuando ella es una persona ya grande, ¿no? Pero como es chaparrita y todo. Pero y se también, ve muy, muy cute. Se ve muy cute, pero sí, es como muy, muy regañona. Pero bueno, ¿qué pasó con House en pocas palabras, no? Sí. El éxito, definitivamente. No hay más. El éxito de House. Eso es lo que le pasó, el éxito de House. House, interpretado porque no hemos mencionado quién lo menciona. Es Hugh Laurie. Que previamente, como bien lo mencionamos, pues fue Frederick Little, que es las películas de Stuart Little. También fue Jasper, que fue uno de los ladrones que robó los perros en 101 Dálmatas. De 101 Dálmatas. Y era de los secuaces de Cruella, ¿no? Era de los secuaces de Cruella, exactamente. O sea, hizo muchas casas. Hizo muchísimas cosas. O sea, también estuvo en la película de las Spice Girls. Spice World. La de Spice World, exactamente. Wow. Porque digamos que otra. Monsters contra Aliens también era el científico. Y el nombre de la máscara de hierro, no recordaba. Sí, digamos que tiene muy buenas películas, ¿no? Pero lo importante también es de que el señor es no es gringo. Eso es algo muy interesante. ¿Qué? El vato es de Reino Unido. Entonces, o sea, que tuvo que hacer el acento todo el tiempo. Así es. Porque nunca se nota su acento British. No, para nada. No, es British. Nada British. Y otra cosa muy interesante. El vato estaba grabando una película. Ajá. Cuando le dicen, ¿sabes qué? Hay que hacer hay un casting y hay un personaje. Le cuentan y lo tienes que hacer. Y pues como no podía ir porque estaba del otro lado del mundo. Mandó un video en VHS haciendo el personaje y todo el show. Y lo más curioso es que el vato, pues ¿sí? ya tenía barba de mediodía, ya sabes, ¿no? Que mal arreglada. Pero lo hice a propósito. No sé si estaba a propósito, pero digamos que ya era el molde del personaje. Creo que sin saber cómo era el personaje. Y básicamente le estaban leyendo las líneas y él contestaba como el personaje, ¿no? ¿Y no crees que lo hizo increíble? O sea, yo no me imaginaría a nadie más que él. Lo hizo muy bien. Tiene nada que ver con sus otras presentaciones o adaptaciones. Ajá. Actuaciones, pues. Sí. Tan solo al pensar en una película que acabo de ver con él. Y con Mason Leicester, la de Gossip Girl. Ok. Y sale que es como, no su sugar, pero es el mejor amigo de su papá, sí, y tiene una aventura. O sea, ha hecho cosas muy diferentes, cosas muy, ¿no? Chidas, ¿no? Mira, aquí pero muy, muy diferentes, muy, no sé. Mira, aquí como ejercicio tenemos el casting de Doctor House. Ah, báchate bien, nomás, mira. Gran ejercicio. Si te das cuenta, desarreglado. Sí. Muy pensativo. Es muy, muy Doctor House. I was expecting you in my office 20 minutes ago. Really? That's odd because I had no intention of being in your office 20 minutes ago. Y eso solo, y digo, es, funciona muy bien, amigos. Bueno, para si no saben inglés, ahí está en YouTube. Pero que vamos desde que físicamente, facialmente, caritas, hablando, ¿no? Las caras, ajá, que las hace. Expresiones. De verdad se lo creyó desde el minuto cero. Ahí está, como les dije, les funciona. Ah, que dijo que lo voy a despedir. Ah, yo trabajo de 9 a 5, yo llego aquí todo confrontual. Pero lo que voy es que desde ese casting que mandó a tanto tiempo de distancia, wow, bueno, a tantos kilómetros de distancia, bueno, tiempo de recorrido. Oh, ustedes me entienden, ¿no? Tanto tiempo después. Exactamente, ajá. Pues se le queda con el personaje. O sea, básicamente es la horma a sus zapatos, ¿no? 8 años estuvieron. Casi hicieron el guión pensando en el. Sí. 8 años estuvo con el personaje. Obviamente iba a pasar facturas. Él lo mencionaba, o sea, el estar con el bastón de la manera equivocada, llegó un momento en el cual le dolía la posición de estar así todo el tiempo. Wow. El estar rengueando ya le costaba. Digamos que Hugh Laurie le gustaba la serie, pero también era muy pesado el personaje, demandaba mucho, ¿no? Sí. Y entiendo que entre él y los productores dieron el comunicado de ya, se ya va hasta a aquí llegamos. No, o sea, ya. Incluso eso es muy sano, fíjate, como yo tú me lo mencionas con Grey's Anatomy. Sí. O sea, no quisiera decir lo demás. O sea, no lo he seguido de cerca ahí. No te puedo decir la 20ava temporada que está pasando, pero en su momento las primeras realmente sí eran demasiado, o sea, las primeras 15 de Grey's Anatomy. Sí, okay. Eran demasiado fuertes y atrapadoras. Sí, pero también digamos. Atrapantes. Pero digamos que también siento que la fórmula la van desgastando. Cosa que, por ejemplo, pasa con los Simpsons. Ajá, por ejemplo. Exacto. Cosa eso curiosa también que es muy cancelable, exacto. Pero los Simpsons creo que ya van a terminar, ya, ¿no? Ya van a terminar, ya lo anunciaron. Cosa que, por ejemplo, no le ha pasado a South Park. Pero bueno, ya sí, vimos que South Park es otro pedo. ¿Ya hablamos de South Park? No tenemos podcast de South Park. ¡Qué bien! Y ellos entran en el entero. Porque tiene mucha elegancia. Como la de Francia. Así es, aplausos. Ah, no, de esos. Yo estoy haciendo aplausos, pero así como los de. Ajá, sí. Como de. Sordo, mudo. De café bar. Así. Ah, pero. Con los bongos. Y ahora el siguiente acto. Oye, hay que comprar unos bongos. Ah, sí. Con las donaciones que ustedes nos dan en coffee.com, diagonal, qué elegancia la de Francia. Háganos paro para comprar una. Además de una botonera física, unos bongos. Y unos lentes y una gorra de esas de. ¿Cómo se llama? Una boina francesa. Claro. Pero bueno, amigos. Como bien lo mencionan, pues House fue un madrazo como tal. Pero ¿qué pasó después con Hugh Laurie, no? Hugh Laurie, como lo bien vieron en la. ¿Cómo se llama esta serie? Así, Doctor House. Como bien lo vieron en la serie, es un amante de la música. Y en la vida real también es amante de la música, sí, ¿no? Ve. De hecho, sacó 2 discos. El más famoso, el Death and Talk, que es lo trajeron aquí a México, hizo unas giras en Argentina, fue un hiper mega madrazo. Y algo muy interesante. Que la serie de Doctor House aquí en México, ajá, por lógicas razones, siempre llegaba pues, la versión en español, doblada, ¿no? Doblada en español. Cosa que también agradeció mucho porque el doblaje lo hicieron muy bien, hay que decirlo. Está muy divertido, ¿no? Datos curiosos. Antes de terminar esto. Número uno, el Doctor House. Tanto en español como en inglés mencionan a Juan Gabriel. ¡Qué increíble! Así es. En algún capítulo. En un episodio, metido. Porque no me acuerdo de qué era, pero era porque le iba a dar un mariachi a Cody, me acuerdo, porque yo no sé quién llega. Y y en el pleno, ¿cómo se llama? En el pleno consultorio estaban los mariachis tocando el jarabe tapatío. Y llega su compa y le dice, oye, ¿qué estás haciendo? No. Ah, pues acá calentando el mariachi. Oye, ¿no crees que es mucho? o sea, tocaron con Juan Gabriel, me van a costar $2,000 este chiste, ¿no? Tanto en español como en inglés hicieron ese, ese show. Nada más que dice Juan Gabriel, le dice Juan en inglés. Gabriel. Y aquí en español, pues Juan Gabriel. Bueno, ¿qué pasó? Cuando terminó la temporada de House y este y se acabó todo este show, Hugh Laurie comenzó a hacer sus shows con el disco de Left and Salt. Lo, generalmente la música que tiene Hugh Laurie... ¿Qué tipo de música? ¿Es como rock? Muy jazz. Muy jazz. Sí, muy slow. O sea, estamos hablando de raíces chidas. Qué increíble. Pensé que era un poquito más rock. No, tranquilo. No. Es súper... Y eso lo veo también porque hay un episodio donde le toca a atender a un trompetista, el cual admira un chingo... Que no puede mover las piernas, las ¿no? Las piernas. Y que tiene que llamar a su no sé quién para que vean que si lo iban a desconectar y todo. Y que es que el Dr. House lo salva como siempre, ¿no? Ajá. Y como regalo, este trompetista le da su trompeta. Porque este güey lo hizo volver a caminar. Wow. O sea, está muy, muy bueno el episodio, ¿eh? La verdad es que se había, es la primera temporada. Sí, había ciertos episodios como muy desgarradores. Sí, hay unos muy crueles con bebés también. Oh, sí. Unos de los, o sea, sí, digamos que hay unos que son buenos. Y hay muchos que, bueno, que lamentablemente terminan en fallecimiento, tragedia, ¿no? Pero pues, una no es... vez le disparan, me acuerdo también. Ah, sí, le disparan porque quiere este. Porque un dude quiere curarse y todo este show. Ajá. Y tiene secuestrado un montón de gente. Y está muy bueno ese episodio, sí, también. Hay varios ahí que se lo van escapando. Sería bueno hablar como entonces de la evolución o como esta parte, ¿no? Ajá. Como que tuvo primero este equipo que fueron creo que de las temporadas de la 1 a la 3 o algo así. Así es. Que era Foreman, Cameron y Chase. Exactamente. Ya después Se tuvo que separar ese equipo por varias razones cada uno. Exactamente. Llegó Harley, partes. Llegó Masters. Llegó 13. Llegó Counter también. A 13 es Harley, ¿verdad? Ah, Sadly. Sí, le decían 13. Ajá, es que le decían más como 13. Y aparte, hay cosas muy divertidas también en la serie, ¿no? Por ejemplo, cuando le da por dar clases al Dr. House, ¿no? Ahí a los Es verdad, en el auditorio. En el auditorio. ¿No? Es muy divertido. Ojalá tuviera un Dr. House de clase, ¿no? Ah, ya me divertiría un chingo en clase. Sí, siento que pendejé a todos. Ya sé. Creo que lo más cercano fue a Deyanira tenerla ahí. Saludos a Deyanira, por cierto. Ah, ya sí, sé. Era la Dr. House de comunicación, por cierto. Es un título muy grande, profe. Es un título muy grande. Y Pablito es como el Dr. Wilson. Qué bonito. No, pues me encanta es que nuestro chiste súper local. Sí. Es que es una buena dupla. No les va a tocar a esos maestros ni modo, pero era lo más cercano que teníamos, ¿no? Y hay mucha gente que dice que hay maestros que se comportan como House, ¿no? Ajá. En la vida real sin que vieran a Dr. House. E incluso hay doctores que analizan las series para ver si qué tan ciertos son o qué tan verídicos están en la realidad, la medicina, ¿no? Hay unos que sí, hay unos que no, pero pues ya sabes que es ficción, ¿no? Pero lo que iba el último de otro curioso, ya para casi terminar este ¡qué legal! Como te mencionaba, Hugh Laurie estuvo haciendo su disco de Let Them Talk y también estuvo, como te dije, haciendo gira por varios lugares de Latinoamérica, ¿no? De Latinoamérica. Entre ellos uno en Argentina. Pero curiosamente, como te había dicho, pues en todo Hispanoamérica, House se vio en español más que en inglés, ¿no? Había un mamador de que, no, yo lo veo con subtítulos porque se disfruta mejor. Cállate, los cinco, güey, ya velo como quieras. A lo que vamos es de que en una de las presentaciones que hizo en el Luna Park salió esto. Guáchate nomás. Hola Buenos Aires, hola Argentina. Es el Dr. House haciendo lip sync. Bueno, wow. Bienvenidos a una noche conmigo, Hugh Laurie. Es muy emocionante estar aquí y muy emocionante recibir una magnífica recepción en un lugar tan espectacular. Sí, esta es mi primera vez en Argentina y estoy muy, muy entusiasmado de estar aquí. Amo sus caras. Esta noche interpretaremos algunas canciones de nuestro álbum Let Them Talk. Todo en orden hasta aquí. Un momento, ¿por qué estoy haciendo esto? Durante 8 años he estado doblando a este idiota del inglés al español. Y ahora, después de todo esto, él decide que quiere ser cantante. ¿Qué? ¿Qué estaba mal con House? Menos podría haber hecho una temporada más si me hubiera comprado el nuevo Audi TT. Bueno, yo no voy a cantarle sus canciones. Eso que lo haga él. Vamos a ver que también lo hace sin mí. Buena suerte. Por cierto, mi nombre es Salvador de Gaby. y estoy disponible para trabajo de doblaje a precios muy bajos. ¡Ay, qué increíble! Está bueno, está muy bueno. Está muy buena esa actuación. La verdad es que se agradece mucho. Porque es un buen guiño, ¿no? Y él mismo, Hugh Laurie, lo sabe y todo el mundo lo sabe con respecto a lo que fue el fenómeno de House, ¿no? Así es. Creo yo. Pero bueno, ahora sí, ya para terminar este... ¡Qué legal! Siento que se fue muy rápido. Ya la sé. No hemos mencionado casi nada de la serie. No. Es que nos podemos... Aquí, es que, mira, número uno, nos gusta la serie, para empezar. Tengan entendido, es como Shrek. De Shrek casi tampoco dijimos nada en el episodio pasado. Fueron más referencias y chistes... Y memes, y estudiar el personaje. Lo mismo con House, amigos. Son 8 temporadas, o sea, si ni el de Evangelion, que son 26 episodios, lo hemos terminado. Imagínense que este, que es de 8 temporadas. Vamos a intentar otra parte, pero deberíamos hacer como súper rápido. Fueron 8 temporadas en donde hubo 3 equipos. Así Cody es. Era primero su jefa, pero sentía algo por él. Él también sentía algo por ella, pero primero no, después sí. Entonces llegó Cameron, que siente algo por Dr. House, pero Dr. House no siente nada por él. Bueno, termina con Chase. Luego... Foreman. Foreman era su ayudante y luego se convierte en su jefe. Y House odia que sea su jefe, pero es su jefe. Y entonces él se enamora perdidamente de Cody. Primero nada más la bulea, luego ya de verdad quiere con ella, pero él se da cuenta. Ella se da cuenta que él solo quiere a sí mismo. Entonces termina con él y él entra mucho a la depre. Primero había dejado el Bicodín. Vuelve al Bicodín. Se había internado en psiquiatría para dejarlo. Y luego no podía salir de la psiquiatría. Después de un desesperado momento, estrella su coche en la casa de Cody. Sí, porque la ve feliz y como que ya lo superó y él está muy triste. Y entonces entra a prisión. Así es. Traficando Bicodín. Para poder salir. Y lo saca. Sale gracias a Foreman. Que el cual odia porque es su jefe ahora. Pero ya. Bueno, ¿con qué te quedas aparte de este hiper mega resumen? No podía terminar el podcast sin decirle a alguien que ha vivido bajo otra cueva o roca que no tiene nada idea de House, de qué se trata House, porque solo habíamos hablado de el actor que tuvo un equipo que era adicto y ya. Que era que era un ojete con las personas. Bueno, o sea, que tenía frases célebres. Mira, podemos terminar con las frases célebres, porque si no, no se va a entender. Así es. Pues está inicio. No es mi intención verte la cara de idiota, pero no puedo andar todo el tiempo con los ojos cerrados. Ese es uno de tantos. Ese. O la de el 30% de los padres no saben que están criando al hijo del otro. Eso lo dijo una persona porque dijo que no sabía de quién era el hijo. Y se lo dijo eso. Así es. Se podía razonar con la gente religiosa, no habría gente religiosa. Las personas no cambian. Por ejemplo, yo sigo diciendo, las personas no cambian. Estar en una relación no siempre significa compañía y estar soltero no siempre significa soledad. ¿Ha habido alguna vez aquello de que no se puede vivir sin el amor? Pues el oxígeno es más importante. Todos mienten por una razón. Funciona. Es lo que permite que la sociedad funcione. Separa al hombre de la bestia. Bien, no mames. La gente puede hacer cosas buenas, pero sus instintos no. Pero sus instintos no son buenos. O Dios no existe, o es terriblemente cruel. Oye, esto es importante. Una mentira es una mentira si todos saben que es mentira. No, pues se supone que para mentiras son dos. Mentira. Para mentir se necesitan dos, ¿no? Uno que lo cree y otro que lo diga. Que lo diga, sí. La gente odia a la gente que tiene más teoría sobre la gente. ¿Qué más? Si no sabes mentir, tampoco sabrás cuándo te están mintiendo. ¡Qué profundo! ¡Lección de vida! ¡Claro que sí! La mitad de las personas que salvo no merecen una segunda oportunidad. Ay. La gente obtiene lo que obtiene, nada tiene que ver con lo que merecen. Puede ser. Wow. No se muere con dignidad, se vive con dignidad también. Qué interesante. Tenemos muchas frases del señor acá. Yo no odio a nadie, lo que pasa es que la existencia de ciertas personas en el mundo me molesta. También. El problema no es esperar algo de alguien que nunca te ha demostrado nada. El problema no es problema. El problema es que no has demostrado nada. ¿Y cómo deshacerme de...? ¡Ya basta! Basta, no, hombre, hay un montón. O sea, a ver, échate si quieres. La arrogancia hay que ganársela. Dime, ¿qué has hecho tú para ganártela? Eso me encanta porque le dice a una persona: usted tiene un parásito. Sí, uno de esos parásitos que salen a los 9 meses. Normalmente las mujeres se encariñan con ellos, les compran ropitas, los llevan al parque y les ponen un nombre. ¡Mire, tiene sus ojos! Ay, se me gusta. Prefiero un médico que le tome la mano mientras muere o uno que lo ignore mientras mejora. Ay, está muy bien. Tardaremos unas horas en darte de alta. Después podrá llevársela y divorciarse de ella. Ay, es que estaba casado. ¿Sabes cuál capítulo me gusta? ¿Cuál? No sé por qué me acuerdo mucho. Era una chava hermafrodita. El caso que tenía ambos órganos reproductores. No sé bien cómo se llama. Hermafroditas. Ah, sí, ¿verdad? Y entonces le dice, sí, tú tienes cáncer o algo, o tenía un problema, y dice, en tus testículos. Y dice, ¿qué? Pero soy mujer, mire. Y se quita la bata y enseña así toples. Y él como de, o sea, sí, pero ¿qué quieres que te diga? Tienes un testículo. Y ya como que eso se me quedó. Sí, está buenísimo. Todo es risa, sexo y diversión hasta que te preguntan, ¿qué somos? Pero bueno, amigos, ahí tienen un montón y un sinfín de, ¿cómo se llama? De frases que pueden utilizar en su vida diaria, que pueden usar como memes, como referencia artística. Y desde luego, ¿qué tiene que ver Dr. House con el... Que de entrada tiene mucha... Este es un doctor que se ve bien, tiene porte elegante, le gusta maldecir, le gusta la buena música. Seguramente sería fan del City Pop. ¿Del city pop, crees? ¿De lo-fi, tal vez? Tal vez de lo-fi. Sería más como el jazz house. Ajá. Jazz house. Bien. Pero bueno, amigos, ¿ustedes qué show? ¿Con qué se quedan? Ya te dijiste con qué te quedas, ¿no? No sé. Te dije muchas cosas con qué quedarse. Ajá. Me quedo con su amistad con Wilson, tal vez. Es lo más real que hay. Finge su muerte para poder estar con él en los últimos 5 meses de vida que le quedaban porque le dio cáncer. Bueno. Perdón, me da risa no el que le dio cáncer o los 5 meses, sino que simplemente yo quiero seguir. Ya no le compongas, ya. Quiero seguir explicándole. Deja de ser Deja de ser Wilson, por favor. Es muy bonito que fingiera su muerte para estar con ¿cómo él. ¿Cómo te llamo, Foreman? No. Es que ay, me encanta, ay, soltaste un chiste tan natural y todo el show. No, ya. Ese broma era bait. Era bait. No, pero es lindo que haga eso por su amigo, que es tal vez a la persona que más quiso. Exacto, pues yo me quedo con quedas? Me lo van a creer, pero últimamente me he vuelto tan adicto a los resúmenes de TikTok y a los resúmenes de YouTube. Sí, te creo. Que te resumen un episodio en 5 o 10 minutos. Ajá. Son muy adictivos porque puedes ver varios. Y como tú ya tienes el contexto porque ya viste la serie, comienzas con que, una pequeña revisión. Esto pasó. Exacto. esto con esto. Digamos que es una buena herramienta para jalar a nuevos, ¿cómo se llama? A nuevos. Nuevos suscriptores, vamos a decirlo, nuevos espectadores, era la palabra. Y al mismo tiempo mantener a los viejos con el recuerdo de que, ¿te acuerdas que pasó esto y aquello y toda esta cosa? Entonces, ¿con qué te quedas? No entendí. Pues me quedo con eso, o sea, me quedo actualmente con los resúmenes que están haciendo en páginas porque están reviviendo el fenómeno de House, ¿no? Hace mucho, mi carnal se puso a ver otra vez House, ¿no? Ajá. Y estoy seguro que fue porque vio un resumen o porque vio como cierto guión, porque hay que decirlo. House ha tenido diferentes premios, ha tenido Emmys, ha tenido Globos de Oro, Peabody ha tenido. Digamos, es una serie que funcionó muy bien y sigue funcionando. Y no ha envejecido muy bien. Es como temporal, ¿no crees? Sí, ha envejecido muy bien, la verdad. Y muy divertido sus chistes, todo lo que ustedes quieran. Pero es una serie que, la verdad, se merece nuestro respeto y es por eso que está en este cuadro de honor el día de hoy. Pero bueno, antes de irnos, queridos amigos, llegaron mensajes a diferentes redes sociales, que en este caso son como 2 o 3, creo yo, ¿no? Porque, ¿qué tenemos? A ver, vamos a buscar. ¿En qué empezamos? ¿Con Instagram, no? Vamos a empezar con Instagram. ¿Qué tenemos en Instagram? ¿Qué tenemos, DJ, rápidamente? Aparte de un montón de likes de la gente que estuvo dándole a la recomendación de Elegante, espero que les haya gustado. Está muy bailable, la verdad. Se agradece mucho que haya este tipo de cosas. En el episodio de Bisoño no nos dijeron nada. Ya nada más nos dan puro like, amigos. Ya ni nos quieren. Ya cuando mucho nos dieron aquí compartir y se acabó, ¿no? Okay. En Instagram no tenemos nada. En Facebook creo que tampoco, ¿ah? En Facebook creo que tampoco. Somos miserables también. Ya ¿quién usa Facebook para empezar? Solo las tías, ¿no? Y nosotros para ver ahí, comprar en el Marketplace. Pero bueno, aquí tenemos varios comentarios. Por ejemplo, ¿dónde es aquí? En Spotify. Fíjate, tenemos a The Grace Wave, que hace algunas horas nos puso: solo diré, bueno, en el, aclaremos, en el episodio de Paquita la del Barrio. Ah, bueno, sí. Ah, pero para esto, para... Sí, aquí está. Solo diré que la infidelidad de un hombre y una mujer es distinta. Mientras la mujer anda ahí burlándose de su pareja, mientras se mete con otros, el hombre se enamora. Hay amor de verdad. Tan así que hasta ponen casa y se casan con otras sin haber interés monetario. Solo amor. Y es que el hombre solo es culpable de tener amor para dar. No podemos satanizar a quien ama de verdad, tan así hasta que tiene hijos por amor. No como la mujer, que es puro sexo sin escrúpulos. Saludos a Gabriel XD. Okay. Anda muy inspirado. Sí. Todo bien en casa, Don Gris. Sonó algo muy personal. Sí, sí, sí. Algo, ánimo. Aquí te apoyamos, tranquilo, no pasa nada. Y también en Spotify, el señor Alex Caseta. ¿Quién nos dice, Alex, señor? Alex Caseta 9. Ajá, en el episodio de Daniel Bisoño. Daniel Bisoño se peleaba con media farándula. Sus chistes rayaban la grosería y criticaba hasta por las orejas. Pero ahí va el mejor reportero de espectáculos que pudo tener TV Azteca, es verdad. Referencia a los Simpsons. Honestamente, vistonto. Nunca me cayó bien y se me hacía la persona más pedante después de la Chapoy. Pero hay que admitir que su impacto en el baby fue significativo y esté donde esté, siga haciendo lo que le gusta. Ay, qué tierno. Tuvieron que pasar años y una pandemia para volver a oír La Botonera. Fue un momento único. Los te quiero mucho. Ah, también te gracias, quisimos. Alex. Y Don Gris, güey, nuevamente en el episodio de Bisoño. Según yo, en la aplicación de podcast de Apple no se puede comentar. Si se pudiera, yo lo hubiera hecho. Saludos, sí, no se creo. Les quiero, aunque ya me asusta que sean tan puntuales para pública. ¡Oh, ching! ¡Decídete! Primero que no. ¡Decídete! Que ¡decídete! Y aquí en el episodio también de este... ¿Cómo se llama? Bisoño, el señor Don Grives. ¿Qué dice? No, ma, ahora sí son puntuales. Mi chance me dio de escribir mis comentarios desde Paquita. Y eso que los tenía practicados. Sí, se vio. Se nota. Así que procederé a que me valga berenjena y los escribía igualmente en la sección de comentarios de este podcast. Total, si ustedes publican cuando quieren, yo comento cuando quieran. Bien hecho, bien jugado, bajaba ese balón, decimos aquí en este pueblo, amigos. Pues estos son todos los comentarios que han llegado, que muchas gracias a toda la gente que está comentando a través de Spotify, a través de YouTube ahora. Mucha gente YouTube, le gusta YouTube, sí, interesante. Es bonito. Sí, ya tenemos 11 suscriptores. Sus likes en Instagram, así y compartidos. La gente que está recomendando las recomendaciones elegantes que estamos haciendo, valga la redundancia. Recomendablemente, sí. Exacto. Gracias a la gente que también ha estado donando a través de coffee.com/ qué elegancia la de Francia. Sin sus donaciones no seríamos nada, o igual seríamos algo, pero no sabríamos qué somos, la verdad. Wow. Y desde luego, Doctor House con tus frases. Ya sé. Y desde luego a ti, querido podescucha, que semana con semana, digo ya, antes lo hacía dos veces por semana, pero ya sabes que somos godines y bueno, ya no tanto, pero somos personas que elaboramos. somos gente que cuida a la gente. No, eso es muy omnilife. Es sí. Gente que cuida a la gente, acuérdate. Pero recuerden, amigos, ¿qué show? ¿Qué se queda con el Dr. House? Que le gusta sus chistes, sus problemas. Cada parte de nuestro resumen le gustó. Exactamente. Háganlo saber en los comentarios. Pero bueno, esto fue ¡qué elegancia! Y el día de hoy, hablando de Doctor House, tenemos que irnos con un poquito de House. Sí, pero no nadie lo vio venir. No, pero no cualquier House. No. El House cuando le gusta al House, valga decirlo, tiene que ser profundo, tiene que ser puercote, tiene que ser sucio, tiene que ser lo-fi. Y para ello tenemos esta canción que se llama más o menos así. Well, the purpose of a party is to have fun together. And a successful party needs marijuana. Eso se llama Conventional Parties, the upper class. Y lo voy a echar aquí en... ¡qué elegancia! La de Francia. Nos quedamos en el próximo podcast. Cuídense mucho. Chao. Comenten y hagan cosas. Los quisimos. ¡Sayonara! Besitos. Auf Wiedersehen. Well, the purpose of a party party is to have fun together. And a successful party needs marijuana. Marijuana. Marijuana. Marijuana. Marijuana. ¿Retirarse de inmediato y sin escándalo?